mis esperanzas que quiero amar, para derramar mis penas de canto triste como un zorzal. Mis lágrimas van brotando sin enjugarlas vendrán a ahogar. Palabras que a flor de labios quieren que creas que te amo más. Cansado de sufrir el cruel dolor, en vez de flores abrojos por tus enojos solo hay en mí. Si me llevará el fervor hacia la luz, lo arrastraré en mi lamento de sufrimiento. Desbordas de amarguras a mi sensible y fiel corazón, y en mi cerebro enfermo llevo un infierno sin tu perdón. A las huellas del pasado cierro los ojos para vendar, si no pronto a un sepulcro con mi tristeza yo he de pasar. Cansado de sufrir con cruel dolor, en vez de flores abrojos por tus enojos solo hay en mí. Si me llevará el fervor hacia la luz, no arrastrará en mi